misteriosa visión, mi alma se echa en la noche callada, tranquila y lunar. Es que sueño con algo que es bello y que es raro y que invade mi mente al soñar. Misteriosa y divina visión. Misteriosa mujer, llegaste a mi corazón como un manojo de estrellas, tan bellas en luz. Misteriosa mujer, que en mi sueño siempre vi como una sombra lejana, galana en amor. Misteriosa mujer, que calmaste mi sufrir, porque no me das tus besos, cerezos en color. Mujer que yo soñé, mágico color azul de pasión. Misteriosa mujer, dame tu corazón. Misteriosa mujer, llegaste a mi corazón como un manojo de estrellas tan bellas en luz. Misteriosa mujer, que en mi sueño siempre vi como una sombra lejana, galana en amor. Misteriosa mujer, te calmaste mi sufrir, porque no me das tus besos, cerezos en color. Mujer que yo soñé, mágico color azul de pasión. Misteriosa mujer, dame tu corazón.